Esto es Sábado Gol. La voz de las divisiones juveniles, el show de los resultados del fútbol juvenil. Sábado Gol, conducción Leonardo Perales. Se juega con los pies, se juega con los corazones. Dame fútbol, quiero fútbol. Pasión que nunca se agota. Dame fútbol, quiero fútbol. Que arregla las almas rotas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Un domingo que está terminando, un fin de semana que llega a su fin y el encuentro habitual de todos los domingos a través de la propuesta de Sábado Gol por AM1480, con la alternativa de escucharnos en cualquier lugar a través de internet, desde nuestra página www.sabadogol.net. Tienen un enlace directo a la emisión que estamos realizando a través de AM1480, con la particularidad de que hemos llegado por fin, junto a un calor realmente agobiante que fue el marco del fin de semana, a tener finalistas en cada una de las categorías de juveniles B y juveniles C y D, y semifinalistas en juveniles A, después de la disputa de partidos que quedaban por jugarse con alguna alternativa en cuanto a juveniles A, con alguna posibilidad de clasificación de alguno de los equipos, y también de que se jugaran los partidos semifinales en juveniles B y juveniles C y D, salvo una excepción que no se pudo disputar. Estamos hablando del partido de juveniles CD entre JJ y Alem, que ha quedado postergado. El resto se ha jugado todo, falta un partido que se va a jugar mañana por la mañana, aprovechando el feriado. Y en definitiva, el panorama de las finales, ustedes lo saben porque en nuestra página está publicado desde ayer por la tarde, prácticamente cuando terminó la jornada, el panorama de las finales ha quedado claro en cada una de las categorías. Pero antes de comenzar a hablar de cómo se van a jugar las finales, comencemos por los resultados que nos dejó este fin de semana. Por ejemplo, en cuanto al fútbol de juveniles B, que tuvo en cuarta división jornada en la mañana de hoy, dos partidos se jugaron en la cancha de Acasuso, la principal, jugaron Español y Sarmiento en cuarta división, y fue victoria del conjunto de Junín, 2-0 con dos goles de Abdala. En tanto, a las 9 jugaban Temperley y Talleres de Escalada. El clásico de la zona sur terminó en empate 1-1. En los penales ganó Talleres, y con goles de González, Escalice, Escobar y Brian Sosa terminó clasificando para la final del conjunto entonces de Remedios de Escalada. Hablamos de la quinta división, que hoy por la mañana tuvo un partido en la cancha principal de Acasuso a las 9. Fue el cotejo de Español y Estudiantes, y fue victoria de Estudiantes, 3-1. Cuando no, Toscano convirtió dos goles. Hace poquito lo tuvimos al aire en Sábado Gol, al goleador de la quinta de Estudiantes. Ábalos, el restante tanto del conjunto Pincha, que clasificó entonces para jugar la final de la quinta división. ¿Con quién? Con Deportivo Morón. El Gallito le ganó en la jornada del sábado 3-2 a Temperley en un gran partido, y por tanto Morón también es finalista y va a jugar frente a Estudiantes. Hablamos de la sexta división, que tuvo la victoria de Temperley 3-1 frente a Armenio en Maswich. Como visitante ganó Temperley, 2 de Colona y Esquivel para el Celeste. Y en tanto, en un partido que fue cubierto por nuestras cámaras, Brown le ganó a Social Español 1-0 con tanto convertido por el jugador Gonzalo Bustos, en un partido que dejó un sabor bastante amargo. Ustedes lo han visto en la página, estaremos ampliando en un ratito. Serios incidentes cuando terminó el cotejo y 33 expulsados como resultado de que el árbitro informó a los protagonistas entonces de Brown y Español. En un ratito hablamos de esto. Ahora hablamos de la séptima división, donde Español, también partido cubierto por Sábado Gol, en la mañana del sábado le ganó 1-0 a San Telmo y clasificó. Una sorpresa, la verdad, la victoria de Español, porque San Telmo era serio candidato. Defensores empató con Temperley 2-2, el partido que se jugó en la auxiliar 3 de Español y Defensores ganó por penales, 2 goles de Lucas Colito para Defe. En octava fue victoria de Colegiales, 1-0 frente a Atlanta, partido que fue cubierto también por nuestra página, se jugó en la Casuso Principal. Morón y Temperley empataron 0-0, pero Morón ganó por penales. Y en novena, Estudiantes, campeón del torneo anterior, el único campeón que puede repetir, le ganó 2-0 a Español, mientras que Armenio y Tristán Suárez jugaron en la mañana de hoy, empataron 0-0 y finalmente en los penales erraron mucho y Tristán convirtió 2, Armenio 1, y con esto el conjunto de Tristán Suárez entonces pasa a jugar la final del torneo de novena división. Bueno, vamos a instalarnos por un ratito en lo que aconteció en la mañana de hoy en la cancha auxiliar número 2 de Español, muy temprano a las 9, en un partido clásico, habitualmente un clásico jugado con todo por los pibes, imagínense en esta instancia de semifinales, jugaba Temperley y Talleres, empataron 1-1 a lo largo de los 90 minutos, fueron a penales, y así entonces el conjunto de Escalada dio el paso a semifinales. Walter Escobar es el arquero de Talleres de Escalada, ¿cómo te va, Walter? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, Walter, contale a la gente que no pudimos estar en la mañana de hoy en Español, ¿cómo fue primero el trámite del partido? Y en el primer tiempo fue muy trabado el partido, ellos nos complicaron con la pelota parada, se hicieron el primer gol en un córner, pero más de eso no nos llegaron. En el segundo tiempo salimos a atacarlo del minuto 1 y a los 30 del segundo tiempo logramos empatar. Y aguantamos el resultado, hasta que fuimos a los penales. Hay que decir que Leonardo Palmiero convirtió el gol de Talleres. Bueno, sí. Y en los penales, Walter, te agrandaste, al igual que la semana pasada, donde también había sido figura fundamental, y convertiste uno y contuviste dos. Empecemos por el que convertiste. ¿Pateas siempre penales? Sí, soy de patear penales. En el partido no, pero en las definiciones sí. Uh-huh. Habían practicado en la semana, obviamente. La anterior semana, antes de jugar con Tristán Suárez los cuartos de final, sí, practicamos, esta vez no. Está bien, y contame los que atajaste, ¿en qué instancia de la serie de los penales fueron? Y tapé el primer penal, abajo a la derecha cruzado, y tapé el quinto penal también. Walter, contale a la gente cuánto hace que estás en el club, y en definitiva estás en una instancia prácticamente decisiva, muy cerquita de primera, me imagino que... Sí. Que estos rendimientos te acercan más a poder dar el paso. ¿Cuánto hace que estás en Talleres? Y yo llegué en el 2005. Uh-huh. Yo de octava estoy en el club. Y ahí nomás de dar el pasito, ¿no? Sí, ahí nomás. Walter, ¿cómo ves la final? Van a jugar frente a Sarmiento de Junín, que hoy derrotó a Español en la cancha de Casuso. ¿Qué sabes del conjunto de Junín y cómo ves el partido? Y un partido trabado, porque jugamos con ellos en el campeonato largo, en el torneo largo, y perdimos 3-2 nosotros en la cancha de Español, jugamos, y tienen un equipo duro, son fuertes físicamente, así que va a ser un partido trabado. Bueno, ustedes llegan muy fuerte en la parte anímica, me imagino. Sí, nosotros llegamos muy bien también, estamos confiados. Nosotros jugamos mucho por abajo, intentamos salir jugando, y eso nos da confianza porque siempre lo metemos al rival contra un arco. Bueno, Walter, felicitarte, y la pregunta habitual que le hacemos a cada uno de los integrantes, porque sabemos que lo que ustedes rinden en la cancha tienen que ver con mucha gente, que familiares o allegados que en la semana los apoyan, así que es el momento de agradecerles a ellos. Sí, te agradezco por las felicitaciones y agradecer a mi mamá, que es la que me banca siempre, a mis tíos y a la gente del club que siempre nos apoya, que son pocos, pero siempre están con nosotros. Las buenas y las malas son. Uh-huh. Walter Escobar, entonces, arquero de la cuarta de Talleres. Nos vemos en la final. Bueno. Un abrazo, gracias. Gracias. No. Bueno, vamos a ir, mientras preparamos, si querés, Lucas, el segundo contacto. Lucas es nuestro operador, que habitualmente nos da una mano muy importante desde estudios. Hablamos de cómo han quedado, entonces, definidos los partidos finales del torneo de Juveniles B. En cuarta van a jugar Talleres y Sarmiento. En quinta el partido es Morón frente a Estudiantes. En sexta juegan Brown frente a Temperley. En séptima Español va a recibir, perdón, no va a recibir porque se juega en cancha neutral, Español va a jugar frente a Defensores. En octava Colegiales Morón. Y en novena Estudiantes de Buenos Aires va a jugar la final frente a Tristán Suárez. ¿Qué podemos adelantar de las finales? que se va a jugar en canchas principales, es decir, en los estadios de primera división. Hasta el momento hay dos equipos que han confirmado que van a ceder sus canchas para poder jugar estas finales. Son Atlanta y Social Español. Queda por confirmar Colegiales o Estudiantes de Buenos Aires. El primero que termine por confirmar esta sesión de la cancha mañana seguramente va a ser el tercer reducto donde va a tener lugar la disputa de las finales. ¿Cómo se va a jugar? La idea es jugar a las 9 y a las 17. No se descarta quizás volver a programar si Agremiados vuelve a autorizar jugar a las 9 y a las 11 y así rápidamente en el día sábado liquidar las 6 finales, es decir, poder jugar rápidamente las 6 finales en 3 canchas simultáneas. Reiteramos, Principal de Atlanta, Principal de Español y Principal de Colegiales o Estudiantes como alternativas para jugar los partidos finales entonces del torneo de Juveniles B. El fin de semana que viene, Talleres Sarmiento en cuarta, Morón Estudiantes en quinta, Brown Temperley en sexta, Español Defensores en séptima, Colegiales Morón en octava, Estudiantes Tristán Suárez en novena, finalmente los integrantes de estas finales. Como vemos, el único que repite es Morón, que ha clasificado a la quinta y a la octava división. Temperley tenía varias posibilidades, perdió varios partidos por penales, ha nada más que clasificado a la sexta división. Morón, como dijimos, juega en quinta y octava, y otro que tenía muchas categorías, 5, jugando semifinales, era el Social Español, de gran campaña, hay que decirlo, y hay que reconocer el trabajo de la gente de Españoles Juveniles, porque justo es decir que el club no está pasando un buen momento en lo que tiene que ver con la primera división y con lo institucional, y sin embargo en Juveniles 5 categorías han clasificado en semifinales. Por las cosas del fútbol, tan solo uno, la séptima, ha llegado a instancia final, pero de cualquier forma esto de ninguna forma va en desmedro de la gran tarea de la gente de Juveniles de Social Español. Bueno, Lucas, vamos a ir a la tanda, si te parece, si la tenés programada, la tanda, y después nos metemos a hablar con más protagonistas y con todo el panorama completo del torneo de Juveniles C y D. Pasión que nunca se agota. Estudio Jurídico de los Doctores Pichinino y Moisef. Asesoramiento integral, especialidad en Derecho Civil, Laboral y de Familia. Estudio Jurídico de los Doctores Pichinino y Moisef. Primer consulta sin cargo. 4-957-1726 o 15-6980-1662. Sábado Gol, la voz de las divisiones juveniles. Dame fútbol, quiero fútbol. Pasión que nunca se agota. Dame fútbol, quiero fútbol. Que arregla las almas rotas. www.sabadogol.net. Estamos conectados con el Facebook en este momento, así que cualquier consulta o mensaje que ustedes quieran dejar, si están conectados a Facebook, al Facebook de Sábado Gol, aquí estamos esperando sus inquietudes. Hablamos de Juveniles CD, vamos a hablar nada más que de las categorías grandes antes de tener un nuevo contacto telefónico, y decimos que en cuarta división jugaron Barraca Central frente a Liniers, fue empate 1-1, se jugó en la cancha auxiliar de JJ Urquiza y ganó finalmente en los penales Barraca Central, que por tanto clasificó a la fase final. ¿Contra quién va a jugar? Habrá que esperar. JJ y Alem debían jugar en Argentino de Merlo Auxiliar. El partido fue suspendido porque el médico no tenía la matrícula que lo habilita como tal. El médico podía demostrar que tenía esta profesión de varias formas, según nos cuentan. Al árbitro no le convenció ninguna, exigía la presencia de la matrícula. Tampoco quiso esperar que algún familiar del médico acercara la matrícula al Estadio Argentino de Merlo y finalmente decidió suspender el partido, que seguramente va a reprogramarse en la semana o bien el fin de semana que viene, para que entonces la cuarta división tenga a su segundo finalista, JJ o Alem. Hablamos de quinta, fue empate en la cancha de Chuseñó Principal entre Central Ballester, de gran campaña, y Midland. En los penales el conjunto de Libertad ganó por 3-1 y se clasificó a las finales. Excursionistas y Barraca Central, en un partido muy emotivo, empataron 1-1 en la cancha auxiliar de JJ. En los penales la suerte la tuvo Barraca Central, Excursionistas con una muy buena campaña de la mano de su conductor técnico Roberto Polastrelli, llegó entonces a semifinales y en los penales, como decíamos, la clasificación fue para Barracas. Finalmente, antes de hablar de las categorías chicas, en sexta fue victoria de Dálmine, 1-0 frente al Argentino de Merlo, partido que se jugó en la cancha principal de Ituzaingó. Dálmine, entonces, que había eliminado a Excursionistas, ahora hace lo propio con el campeón de la temporada anterior, que era Argentino de Merlo, y Luján, un equipo de una excelente campaña, un gran candidato para obtener el título, le ganó a Berazategui 3-1 el auxiliar de Argentino de Merlo, y por tanto va a ser una final zonal, van a jugar Dálmine y Luján en la final de la sexta. Volvemos a Juveniles B, decíamos que uno de los partidos que cubrimos este fin de semana con mucho trabajo fue Brown y Español en la cancha auxiliar de Acassuso. Faltaban segundos para que se cumplieran los 3 minutos que había adicionado el árbitro. Nuestra cámara tenía algún problemita técnico que estamos tratando de resolver. Y en ese mismo momento, Gonzalo Bustos, que había ingresado en el segundo tiempo, definía y convertía con mucha precisión el único gol de la victoria de Brown para clasificar el equipo de Adrogué a la final. Gonzalo, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿todo bien? Sí, bien. Bueno, contanos de ese gol. No, nada, entro en el segundo tiempo, faltando pocos minutos, ¿no? 20 minutos me parece. Nada, me quedó un rebote y bueno, el técnico me dijo definirme el partido. Uh-huh. Entré, me quedó el rebote y por suerte pudo entrar. Y entró ahí justito, porque lo que recuerdo es que entró cerca del palo, abajo. Sí, abajo, el palo derecho del arquero. Y un gol muy festejado, Gonzalo. Contale a la gente de qué jugás habitualmente, cómo jugás. No, mi posición mayormente es de 8. Uh-huh. ¿Y qué te pidió el técnico cuando entraste promediando el segundo tiempo? No, me dijo que esté tranquilo y que le defina el partido. Daba la sensación, Gonzalo, que el partido iba directo a los penales. Parecía que nada podía revertir esa situación. Sin embargo, tu gol sorprendió a todos. Creo que hasta ustedes mismos, ¿no? Sí, nos sorprendió a todos. Gracias a Dios pudo entrar, ¿no? Y nada, ya habíamos practicado penales en la semana contra Sarmiento, que le pudimos ganar al campeón. Sí. Nada, ya estaba practicado y no, gracias al rebote y el gol pudimos clasificar a la final. Hablábamos en la semana, no recuerdo si con vos o con algún compañero que se comunicaba a través de Facebook y nos contaba de lo difícil que fue el partido en Junín, y nos imaginamos eso porque eliminar al campeón en ese clima que habitualmente rodea a los partidos que se juegan en Junín, donde realmente se siente la localía, no habrá sido nada fácil, ¿no? Sí, es muy difícil jugar en Junín, el viaje, comer mal, te cansa. La cancha, jugamos en la cancha principal, muy grande era, no estamos acostumbrados a eso, y por suerte pudimos ganarlo, ¿no? 3-2, y nos fuimos muy contentos. Bueno, Gonzalo, de lo que pasó al final vamos a hablar nosotros dentro de un ratito, porque es algo que realmente no es agradable y no queremos empañada esta nota hablando de eso, sino preguntarte a vos cómo ves la final frente a Temperley, que se va a jugar la semana que viene. Y creo que los dos tenemos posibilidades, ¿no? Tenía muchas ganas de jugar, todos teníamos ganas de jugar, ahora hay que buscar otros chicos. Claro. Que no vienen jugando, ¿no? Seguramente va a jugar el plantel, lo que queda del plantel de sexta y algún chico de séptima. Y algún 94, ¿no? Sí. Claro. Eso se va a plantear en la semana, los técnicos. Nada. Gonzalo, la pregunta que le hacemos a todos los chicos, nombrá o agradecer rápidamente a la gente que te respalda en esto del fútbol. No, mis viejos, toda mi familia, que me apoyan en este sueño que tengo, ¿no? De jugar al fútbol. Y bueno, a Gonzalo, todos los chicos. Gonzalo Bustos, entonces, autor del gol de la sexta de Brown frente a Español, lo metió en la final al conjunto de Adrogué. Te felicitamos y bueno, nos encontramos seguramente la semana que viene. Dale, muchas gracias, nos vemos. Bueno, aquí estábamos entonces con otro de los protagonistas de los equipos que pasaron a las finales del torneo de Juveniles B. Seguimos con Juveniles C y D, hablamos de los resultados de séptima, donde Barracas Central, esto es sorpresa, eliminó y le ganó a Victoriano Arenas 2-0, partido jugado en la cancha auxiliar de San Miguel. Y mañana a las 9 van a estar jugando el Liniers auxiliar, Ituzaingó y La Ferrer, que el viernes, en lo que quedaba pendiente del partido frente a Berazategui, que se había suspendido por el hurto, por el robo, por los hechos vandálicos que terminaron por dejar a los chicos de La Ferrer con el vestuario vacío, le robaron absolutamente todo. Bueno, el viernes la gente de Berazategui con mucho esfuerzo pagó los gastos de traslado, pudo armar todo lo que hacía falta para jugar los 45 minutos restantes y La Ferrer se terminó imponiendo 2-1 y clasificó entonces para jugar mañana frente a Ituzaingó en la instancia semifinal. En octava, Victoriano y Liniers empataron sin abrir el marcador. Por penales ganó Liniers, otra sorpresa en esto que tiene que ver con las semifinales. Y JJ le ganó a Berazategui 2-0, partido jugado en la auxiliar de Argentino de Merlo. En tanto, hoy por la mañana hubo fútbol en juveniles C y D. Y en novena, Victoriano Arenas, en la auxiliar de la Ferrer, en los últimos minutos del partido, terminó por vencer a Excursionistas 2-1. En tanto, la Ferrer, en partido jugado en la auxiliar de Liniers, de visitante, con gol de Maximiliano Juárez de penal, derrotó 1-0 a Ituzaingó. Lucas, cuando puedas, buscamos el último contacto telefónico. Les contamos a la gente lo que tiene que ver con las finales de juveniles C y D a jugarse el próximo fin de semana. Habrá que ver qué pasa con la cuarta, que es el partido que va a quedar pendiente. Juegan entonces en cuarta Barraca Central frente al ganador de JJ y Alem, que en la semana deben reprogramar su partido. En quinta, repite Barraca Central, eliminó a Excursionistas y va a jugar la final frente a Midland. En sexta, partidazo, un clásico, Dálmine frente a Luján. En séptima, Barraca Central frente al ganador de Ituzaingó y La Ferrer, que van a estar jugando mañana por la mañana. Ustedes tendrán el resultado al instante de este partido. En octava, JJ frente a Liniers. Y en novena, Victoriano Arenas, La Ferrer, las finales de juveniles C y D. Un contacto más para hablar con Lucas Colito, autor de los dos goles de Defensores en séptima, el empate frente a Temperley y después ganó Defe en los penales. ¿Cómo te va, Lucas? Buenas noches. Todo bien. ¿Cómo andas vos? ¿Todo bien? Contento, me imagino, con la final ahí que se viene frente a Español, ¿no? Sí, sí, un partido va a ser muy duro contra Español, porque en el campeonato con ellos perdimos 2-1 en la cancha de ellos. Y sí, va a ser un partido durísimo, como todo, una final. Contanos, Lucas, cómo fue el partido de ayer, brevemente. Sé que ganaban 2-0 con los dos goles tuyos y después se complicó. Sí, después se complicó. Ellos nos metieron en 10 minutos dos goles. Y estuvimos ahí, en el segundo tiempo no jugamos nada bien. Uh-huh. Y bueno, sí, tuvimos casi no gana, pero bueno, lo pudimos aguantar bien y llegamos a los penales y ganamos. Bueno, me imagino con el trabajo de todo el año que de alguna forma tiene como recompensa esta posibilidad de estar ahí jugando la final. ¿Es la primera vez que vas a jugar una final? No, ya cuando estaba jugando en River yo ya había jugado una final. ¿Hiciste infantiles y juveniles? Sí, hasta novena. River, ¿no? Después cuando me dejaron libre me fui a Defe. Uh-huh. ¿Y cómo, sí, cómo viviste ese cambio, digamos, en cuanto a lo que tiene que ver con lo institucional? Defensores es un club muy grande en el barrio, pero obviamente estamos hablando de River, unos clubes más importantes de América. ¿Cómo fue ese paso? ¿Cómo lo tomaste? No, se nota un montón la diferencia. Como el tema, yo qué sé, la ropa cuando entrenaba, te la daban, o el tema de las canchas cuando jugaba los sábados, ¿no? Muy distinto, pues yo con más pasto, muy distinto. Pero sabés, Lucas, cómo es esto del fútbol y se ha dado el caso de muchos chicos que han digamos, bajado un poquito y que después vuelven a pegar el salto y están jugando en la primera división. Sí, se ven muchos casos, Hugo. Lucas, bueno, decime, ¿a quién preferías como rival en la final, a Español o a San Telmo? A mí me gustaba más San Telmo, porque en el campeonato habíamos tenido una racha de 4 partidos ganados al hilo y el partido cuando jugamos contra San Telmo no íbamos a aprender ahí en el campeonato y empatamos 2-2, nos empatamos sobre la hora y quedó como una espina para mí, que yo creo que si ganábamos ese partido nos prendíamos bien en el campeonato, uh-huh, en el campeonato largo, pero bueno, yo prefería San Telmo. Bueno, Lucas, vamos con la pregunta de rigor, contame o decirle a la gente quiénes son las personas que te acompañan en esta carrera futbolística. Y no, me acompaña mucho mi papá, mis hermanos, mis amigos también que me van a ver, y todos los seres queridos míos que me apoyan para que yo siga para adelante. Bueno, a prepararse para el sábado, habrá que ver dónde se juega la final, seguramente va a ser en Colegiales o en Atlanta, porque en Español seguro no va a ser, porque Español está jugando justamente la final, así que ahí nos vamos a ver, Lucas, con la sensación y con la emoción que significará ver una final como van a protagonizar ustedes frente a Español. Sí, va a ser una final muy linda. Un abrazo y muchas gracias. Dale, saludos. Ahí estábamos entonces con el último contacto del día de hoy, Lucas Colito, goleador de Defensores en séptima frente a Temperley. Rápidamente, lo que aconteció en el partido entre Brown y Español, cuando terminó el cotejo, fue que hubo una greja generalizada, provocada por gente que ingresó de afuera del campo. No estamos en condiciones de identificar si pertenecían a uno o a otro equipo. Lo cierto es que esa gente provocó y que terminó el cotejo en medio de una gresca, en donde los jugadores obviamente fueron partícipes de la misma, también alguna auxiliar y alguna persona que no tenía demasiado que ver. Fueron 3 minutos de mucha angustia, de un profundo desagrado para quienes estábamos ahí. Nosotros tomamos la decisión, independientemente de que coincidentemente teníamos problemas técnicos con una de nuestras cámaras, tomamos la decisión de no registrar ese momento. No nos parece que sea nuestra obligación registrar incidentes entre jugadores juveniles, al contrario, creo que lo nuestro es futbolístico, y por tanto la decisión o la sanción tiene que venir en base a lo que observaron la gente responsable, los árbitros y los dirigentes de cada uno de los clubes con sus propios ojos. Digo esto porque no faltó algún pedido del material fílmico, que realmente no lo tenemos. Es más, ojalá lo podamos recuperar para poder mostrar el gol de Brown, pero no tenemos material del segundo tiempo. De cualquier forma, aunque lo tuviéramos, creemos que no es demasiado pertinente que se exhiba, porque fue realmente muy triste. Y de hecho, lo que hay que decir es que 31 jugadores han sido informados, se salvó uno solo, que había sido expulsado antes, un jugador de Brown. Y por tanto, ninguno de estos jugadores van a poder jugar, obviamente, la semana que viene, cosa que afecta bastante a los chicos de Brown, sobre todo, que tenían que jugar la final. Y como recién nos comentaba Gonzalo Bustos, tendrán que recurrir a lo que le queda del plantel de sexta división, o bien a los chicos de la séptima, que tendrán que dar una mano, por cierto, bastante exigente, bastante comprometida, para poder afrontar esta final de Brown de Adrogué, entonces, que va a estar jugando con lo que le queda frente a Temperley. Pero bueno, no por eso hay que pensar que el partido va a ser favorable al Celeste. Es una final, habrá que jugarla. Lo que sí es una pena, y realmente reiteramos este concepto, la pasamos muy mal viendo esos minutos de incidentes a los que realmente el fútbol juvenil no nos tiene acostumbrados habitualmente. Bueno, vamos terminando. Viene la gente de la página de Yupanqui. Reiteramos, las finales en Juveniles B van a jugar en Cuarta, Talleres de Escalada frente a Sarmiento, en Quinta Morón Estudiantes, en Sexta Brown Temperley, en Séptima Español Defensores, en Octava Colegiales Morón, en Novena Estudiantes frente a Tristán Suárez. En Juveniles CD juegan Barraca Central frente al ganador de JJ y Alem, Barraca Central en Quinta frente a Midland, en Sexta Dálmine y Luján, en Séptima Barraca Central frente al ganador de Tusengola Ferrer, en Octava JJ Liniers, en Novena Victoriano Arenas La Ferrer. Los partidos que se van a jugar de Juveniles A en semifinales los tienen detallados desde ayer en la página. Bueno, información completa. Creo que hemos estado cubriendo cada uno de los partidos semifinales de Juveniles B y Juveniles C como corresponde, como lo hemos hecho a lo largo de todo el año y como nos comprometemos a realizarlo la semana que viene, con cada una de estas 12 apasionantes finales que van a tener lugar entre sábado y domingo y que nos van a dejar entonces a 12 campeones en cada una de las categorías de Juveniles B y Juveniles C. Nos vamos, nos reencontramos entonces a cada momento en nuestra página, que es www.sabadogol.net, y el domingo a las 20:30 a través de AM1480 o por internet en la señal de la radio, para que ustedes puedan enterarse de quiénes serán los campeones en el fútbol juvenil. Gracias, hasta el domingo. Thank you.